Muy bienvenidos, amables oyentes, a su nuevo programa de diálogo bíblico. Con usted, el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles cariñosamente con un gran abrazo, como siempre. La temática que estamos hablando es sanar estas relaciones rotas, porque son parte de la reforma que debe existir dentro de la Iglesia para cumplir la misión. Tú habías dicho que al terminar este asunto de aprender a perdonar, cómo aprender a perdonar a quienes nos han chasqueado y cómo llegar a tener una relación óptima entre ellos nuevamente, pareciera que es difícil. Pero sabes tú que el ejemplo que se da ahora de Filemón, es un ejemplo que caracteriza, lo voy a decir así, la forma como se puede lograr llegar al perdón. ¿Por qué? Porque es el interventor Jesús y su Espíritu Santo el que realmente nos puede hacer aptos para perdonar, aun cuando no nos quieran incluso perdonar, que es mucho más distante la situación, mucho más crítica. Allí Filemón es un nombre que dice, que tiene algunas variantes en el español, pero que significa aquel que es hospitalario. Uh-huh. Y entonces es un solo capítulo, cortito, le invito a los oyentes que lo lean, y lo lean con tranquilidad, pero vamos a analizar algunos textos de allí. ¿Quién es Filemón? Exactamente. Ayer hablamos acerca de Juan Marcos. El problema lo tuvo Juan Marcos. Aquí el problema lo suscitó Onésimo. ¿Ah? Y él era un esclavo que huyó de su amo, llegó a Roma y se encontró con Pablo allí. Pablo conocía a Filemón, que era el amo de Onésimo. Y ahí él le escribe una carta a Onésimo a fin de que él perdonara y recibiera, perdón, le escribe una carta a Filemón para que perdonara y recibiera, claro, a Onésimo. Lo sabes tú que hay algunos detalles de algunos autores que comentan esta situación, uh-huh, porque es un esclavo que viene huyendo y cómo se encuentra con Pablo. Entonces, sí, según algunos comentadores dicen que este hombre llegó como esclavo y difícilmente alguien lo hubiese cobijado bien, lo hubiese atendido, hubiera encontrado un trabajo, porque llega desorientado y con el miedo que alguien lo tome y lo lleve nuevamente. Y tú sabes que como paga el haberse arrancado, esa es la muerte en esa época. Pero el Evangelio, seguramente los hermanos que eran hospedadores, tomaron a este hombre, lo ayudaron y allí se produce la conexión con Pablo. Y Pablo le predica y de improviso en las conversaciones, porque Pablo no sabe que él es un esclavo, sí, de improviso en las conversaciones se encuentra Pablo que le dice, perdón, tú eres esclavo, tú andas huyendo, ¿quién es tu amo? Y yo no sé si él con tranquilidad pudo responder enseguida esas preguntas, pero sabes tú que para una reconciliación es bueno descargar lo que a veces se lleva encima. Porque mira, sea bueno o malo, es bueno decir, sabes, si yo me arranqué. Quizá la circunstancia de algunas personas sea diferente, no sé cuál es la situación, pero aceptar la culpa ya da un paso para una reconciliación. Y esto es lo que está apareciendo aquí con este esclavo Onésimo, que se encuentra con Pablo y dice, sí, yo me... Pero sabe, Pablo dice, bien, vamos a arreglar las cosas, porque tú tienes que vivir una vida correcta, estás bien, me sirve, eres excelente hombre... Vamos a arreglar la situación. Ahora, estoy de acuerdo contigo que uno debe, tú dices, debe descargarse, debe decir la verdad. Pero eso depende a quién se lo digas, ¿eh? Porque no a cualquier persona uno le puede decir a veces la verdad, porque hay personas que pueden a lo mejor actuar en forma diferente de lo que lo hizo Pablo. Recordemos, Pablo era un cristiano ferviente, un cristiano de corazón. Hoy día nos, claro, encontramos con muchos que tienen la apariencia de cristiano. Y sabes, en cuanto conversábamos, estaba pensando, ¿cómo sería Filemón? Filemón era porque la carta de Pablo a Filemón queda manifiesto que él confiaba plenamente en Filemón, que era una persona que había comprobado de que era un cristiano verdadero. Pero fíjate, hoy día nos encontramos con personas que a veces dicen ser cristianos y no lo son. ¿Te imaginas que Pablo hubiese enviado a Onésimo, a Filemón, y cuando llega Onésimo, Filemón se olvida de que es cristiano y hace lo que muchos hacían? Porque un esclavo era una cosa. No podríamos decir que era un ser humano porque había perdido todos los derechos como ser humano. El amo era dueño y señor de hacer lo que le placía con el esclavo y nadie tenía que pedirle cuenta porque era dueño. Si quería lo mataba y nadie le iba a decir nada porque era su esclavo. Entonces, si Onésimo hubiese sido un cristiano así nomás, creo que Filemón hubiese sido un cristiano así, bueno, Onésimo no tenía ninguna posibilidad, claro. Pero con la carta que le escribe, como decía, se da a entender de que era alguien tú, en quien confiaba. En relación a lo que tú conversas, la carta que cuando empieza ese Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, mira, es una forma muy muy cariñosa de referirse a él, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipio, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. O sea, te fijas que había una relación muy íntima entre ellos. Claro, es decir, que sí. De Filemón, la hermana, Arquipio, ¿no es cierto? Todos tienen una iglesia que se juntan, se reúnen. Y aquí le llega la carta a este famoso Filemón. Yo no sé cómo la habrá recibido, porque la carta no iba sola, sino que iba también con Onésimo. Así es. Pero lo interesante es que el cristiano este que se convierte al cristianismo, Onésimo, es un esclavo fugitivo, pero que se arrepiente. Esta es la gran diferencia. Porque estoy pensando en un Pablo que se hubiese sido del mundo, manda una carta y dice, sabes tú, tengo una persona que es esclavo tuyo, que anda huyendo, está por acá, mándalo a buscar cuando quiera, sin que lo sepa Onésimo. Sí. Te fijas, es muy distinto. Justamente. Pero mira cómo se arregla, cómo se reconcilian las relaciones rotas, hablando con las personas que están partícipes de la relación, de la relación rota. En este caso de Filemón, con una carta, con Onésimo hablando directamente, ¿será? Pablo con él, conversando, y luego que orientándolo a que se vuelva y se reactive todo lo que había pasado. ¿Será que Onésimo conocía el tenor de la carta que le llevaba Filemón? ¿Eh? A lo mejor, porque estaba pensando en otra carta que llevó alguien y la entregó y significó su muerte. ¿Recuerdas el caso de David? David envió una carta y con la persona que envió la carta precisamente era para que lo pusieran en primera fila y pudiera morir. Entonces, una carta, cuando tú no sabes, el tenor no sabes qué es lo que está diciendo. Pero creo que Onésimo había aprendido a conocer a Pablo y por el trato de Pablo creo que él llevaba la carta y era su garantía. Esa carta era lo que le garantizaba que Filemón no lo iba a tratar como merecía como esclavo, porque eso podríamos decir de que un esclavo que arrancaba, él merecía el castigo. Ahora, es interesante porque aquí se ve el evangelio actuando en las personas, porque si bien es cierto, él vuelve como esclavo reconciliado, arrepentido, Onésimo, pero también vuelve como hermano de Onésimo, o perdón, como hermano de Filemón, sí, porque él está convertido, se bautizó. Arrancó como esclavo y volvió como hermano. Claro. Sí, porque aquí en Filemón 1:10 dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones. Claro, es Pablo el que le entrega el mensaje, el Pablo el que lo convierte y lo hace reaccionar y volver atrás. Yo creo que es una linda aplicación de la vida de una persona que quizás ha andado separada de Jesús. Hay alguien que escribió una carta con letras de sangre en la cruz del Calvario pidiéndole perdón al Padre por lo que ha hecho esa persona y tiene, por esa razón, ¿no es cierto?, y por ese sacrificio, acceso libre al cielo, a ser salvo, a gozar la relación linda con el Padre aquí en la tierra y seguir gozándola en el cielo. Así que esa carta yo creo que que no tiene una doctrina. Interesante, porque no hay ninguna doctrina allí en esa carta, solamente por alguna razón quedó en el canon bíblico, porque bueno, yo creo que ahí Pablo, está la doctrina del perdón. Pero aquí aparece exactamente esto lindo, porque no se dice nada, mira, hay que portarse aquí, hay que hacer acá. No, solamente lo presenta y le dice algunas cosas que tú encuentras allí, por ejemplo, diciéndole en el versículo 16, dice, no ya como esclavo, está hablándole Pablo, ¿no es cierto? No ya como esclavo, sino como más que esclavo. Fíjate, esta frase la usa muchas veces Pablo, o esta idea de que ahora él no es esclavo, pero es esclavo. No es libre, pero soy siervo. ¿Pero siervo de quién? De Jesucristo. Entonces llega aquí y dice, ya no más esclavo, sino más, perdón, no más como esclavo, sino que esclavo como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Aquí hace la fusión. Ahora, ¿era esclavo? Sí. Seguirá siendo esclavo, pero ahora también va a ser tu hermano. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como quien. Viste que esto es la misma esencia del Evangelio. Recíbeme como a mí mismo. ¿Cómo nos considera Dios? Nos considera no como somos, sino como llegaremos a ser por medio de Cristo Jesús. Y Él nos presenta puros, inmaculados, y el Padre nos acepta. Les agradecemos, amados oyentes, su compañía, por haber estado en esta audición. Siga leyendo estas cosas lindas de la palabra de Dios. Bendiciones. De los principios del Evangelio, como se los ve aquí, ¿cómo puede obtener que pueda ayudarle a tratar con cualquier estrés o tirantez, aun fracturas, que tenga en sus relaciones con otros? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.